escucho el chamacán aquí presente cantando. Miren como las chicas lo están disfrutando. Miren como los panas lo están gozando. Ay Dios, el chamacán ha llegado. El chamacán ha regresado.